El arlequín herido, venda amarilla y traje azul. He visto al arlequín por la trocha solitario. Risa y llanto son sus ojos, dos planetas tan lejanos. Su boca dos lombrices que besan a la muerte. Sus manos la caricia anhelada de la tierra viva.